Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Y al fin llegó tu punto de encuentro, por supuesto. Punto Diverso, el encuentro con las diversidades, el programa hecho para toda nuestra comunidad que nos escucha a través de la 940 de AM de Radio Casa de la Cultura y quienes ya nos sintonizan también por la web www.radiocce.com. Aquí nos pueden ver y oír en vivo, por supuesto. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Como siempre, pues agradeciendo el espacio a la Radio Casa de la Cultura, porque las comunidades y las diversidades LGBTI también necesitamos estar presentes en estos espacios comunicacionales. Así que muy importante este apoyo. Bueno, esta tarde también estoy con mi amigo Carlos Freire, que me está visitando esta tarde. Él pues ha tenido ya alguna experiencia, me cuenta, tras micrófonos. Ya no eres virgen, Carlos Freire, no, a los micrófonos. Obvio que no. Hola chicos, muchas que tengan una excelente tarde. Gracias, mi queridos, por acompañarme esta tarde, y estaremos con él pues conversando sobre un tema muy interesante. Y no sé qué te parece el tema, Carlitos. A ver, dime. Queremos hablar sobre el tema de la promiscuidad. Me encanta. Me encanta. A mí también me encanta ese tema. Me encanta ese tema porque, pues, sí, a la comunidad LGBTI, a la comunidad gay, lesbianas, bisexuales, pues a veces se nos pone ese atributo de ser promiscuos, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito sobre ese tema para que, pues, despejarnos las dudas y sus inquietudes, amigo y amiga radioescucha. Pero antes de iniciar con nuestro programa en esta tarde, vamos con algo nacional, así como para saltar, no mentira. Vamos con algo del grupo Tercer Mundo y su tema Solo Baila. Volvemos con más de Punto Diverso. Ya lo. Si dejamos en la cama las ganas de hablar, si dejamos de sentir que si no estamos juntos duele, si dejamos de extrañarnos cada vez que nos separamos, si tomamos decisiones sin mirar atrás, si dejamos que la gente se interponga en el camino, si dejamos de llamarnos cada vez que nos molestamos. Se acabe nunca esta noche, solo baila conmigo, como si fuera la última vez, solo baila conmigo, deja que te lleve en mis brazos, solo baila conmigo, que el amor esta noche solo de los dos. Con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando el tema de Tercer Mundo. De Tercer Mundo solo baila. Ese es el tema que estábamos disfrutando. Y bueno, en esta tarde, para iniciar pues nuestro programa, como siempre, empezamos bien informados y vamos a iniciar con un poco de noticias LGBTI del mundo. Y pues como siempre tenemos noticias buenas, noticias malas, noticias como que así más o menos. Y vamos a iniciar con algo, una noticia que es bastante interesante, sobre una prestigiosa escuela privada en Reino Unido que ha implementado un nuevo código de vestimenta sin género, permitiendo a los niños también utilizar falda. La institución Highgate School, en el norte de Londres, ha decidido implementar un nuevo código de vestimenta sin género que les permitirá a los niños utilizar falda para asistir a la escuela. Y es que, pues, su código previo, las niñas ya podían utilizar pantalón. Ahora, niños y niñas podrán elegir libremente entre pantalones y faldas. El nuevo código no estará ligado de ninguna manera con el género, pues en vez de ser el uniforme de niños y el de niñas, será el uniforme 1 y el de 2. La intención de este cambio es lograr que los niños se sientan mucho más cómodos y la escuela se convierta en un sitio seguro para expresar su identidad de género de manera libre. Así es. Ellos afirman que algunas personas dicen, nos escriben y dicen, si permiten a los niños tomar sus propias decisiones, crecerán de manera diferente y ustedes estarán promoviendo las ideas equivocadas. Pero si los estudiantes se sienten más felices y más seguros con quienes son, debe ser algo bueno. Necesitamos llegar a ser comprensivos acerca de lo sensibles que son los niños a las relaciones a diferentes edades, declaró el director de la escuela, Adam Petit. Para The Times. Eso fue la declaración que él dio. Por lo pronto, más de 80 escuelas en Reino Unido ya han adoptado este cambio de políticas. Algunas incluso diseñaron nuevos uniformes. En una escuela de Nueva Zelanda y en una de Australia ya se han implementado estos códigos de vestimenta. No estamos seguros que esta tendencia llegue pronto a Latinoamérica, donde se le prohíbe la entrada a la escuela a una niña por tener el cabello corto o te expulsan por ser gay. Exacto, y no sé si te ha pasado a ti, Carlitos, en tu época de colegio. A mí me pasaba, por ejemplo, chicos con cabellos largos, chicos con aretes, piercings, chicos con peinados de pronto como con palmeras o con los cabellos súper, súper parados, recuerdo en aquel entonces. Era prohibido. Te decían que te cortas el cabello, que no puedes usar nada, porque ya era algo que era gay. Exacto, que era aquello que simplemente no iba acorde con el prestigio de la institución, la. Y actualmente todavía seguimos con esas falencias, porque a pesar de que nuestra constitución ya nos dice que todos los jóvenes ya tenemos el derecho a pues decidir libremente sobre nuestra identidad, sobre nuestra sobre nuestra estética, finalmente a veces en algunos colegios los códigos de convivencia de los colegios superan o intentan ser vistos como superiores a la misma constitución. Sigue habiendo machismo. Y sigue habiendo estas normas a veces que nos intentan uniformizar. ¿Por qué este país no progresa? No me entiendo. Por eso nuestro país no progresa, como dice Carlos. Literal. Pues, esta fue la noticia que nos ha llegado desde Reino Unido. Pero también nos llega otra noticia positiva. Hoy lunes tenemos que empezar así, positivos, por supuesto. Al 100%. Diferentes organizaciones de derechos humanos han comenzado una campaña para erradicar la terapia de conversión en México. Carlitos, ¿tú sabes o conoces un poco lo que es la terapia de conversión? No. ¿Homosexual? Bueno, pues, ¿alguna vez llegaste a escuchar sobre las clínicas de deshomosexualización en nuestro país? Ah, esa estupidez. No, eso no se quita, mis amores. Por supuesto, eso no se quita porque no es ninguna enfermedad la homosexualidad. Homofobia, sí. Exacto. Y, pues, es una algo muy común en Latinoamérica que aún existan estos centros que supuestamente curan la homosexualidad, algo que ni siquiera es una enfermedad. Así que, pues, en México nos llega esta noticia de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la Embajada de Holanda y la Organización YAG, han comenzado una campaña para erradicar la terapia de conversión en México. Y pues los métodos utilizados en terapia de conversión son distintos, pues el método depende del campamento, pero principalmente se basan en la religión y en rezar que lo gay se vaya. Qué estupidez, pero bueno. Para que las personas gay dejen de serlo. Queremos que sea un delito cualquier práctica que se utilice para fomentar la conversión o la reparación de la homosexualidad, porque daña los derechos humanos. Miren ustedes. Esas son las declaraciones de Iván Tagle, director de la organización YAG. Pues los centros que realizan estas prácticas no están regulados legalmente en México, así como también aquí en nuestro país. Uh-huh. No estaban regulados muchos de ellos. Sobre todo muchos de aquí en nuestro país se hacían pasar por centros de cura de adicciones para personas alcohólicas, dependientes de drogas. Pero también se escondían supuestamente para curar la homosexualidad, ¿no? Pero, por lo tanto, por estas razones de que no son legalizadas, es difícil saber cuántos lugares existen como estos y cuántas personas son sometidas a este tipo de prácticas en nuestro país, en México, en algunos otros países. Estos, pues, definitivamente vulneran los derechos porque justamente atacan y contravienen la dignidad de quienes son sometidos a esas prácticas, sobre todo porque en general van dirigidas para niñas, niños y adolescentes quienes son llevados por sus familiares en contra de su voluntad. Así fue como declaró Miguel Corral, psicólogo de YAG, pues que la falta de comprensión del tema es lo que lleva a las personas a pensar que la homosexualidad uh-huh. es una enfermedad y peor, que pueda ser curada. ¿Qué opinas tú, Carlitos, de esto? Es que no lo es, no lo es. Ser gay no es una enfermedad. En cambio, la gente que es homofóbica, sí, ellos tienen la enfermedad. ¿Por qué? Porque saben que los gays somos fabulosos, nos destacamos del todo. Exacto, y como tú bien dices, nos escapamos en todo. Carlitos, ¿tú alguna vez sentiste, alguna vez viviste tú alguna experiencia como en la que te hayan querido cambiar sobre tu orientación? Sí, mis papás sí, decían que sí, que era una enfermedad, me encerraban en la casa, no me dejaban salir, pero no, ellos se dieron cuenta que no es una enfermedad, lo que tenían ellos era la enfermedad. Uh-huh. ¿Cómo, no hay más nada. ¿Qué crees que le hizo darse cuenta de esto? Porque vieron que su hijo no iba a cambiar en nada, iba a seguir siendo la misma persona, lo único que tenía es orientación diferente, más nada de ahí. Uh-huh, entonces, así mismo. Perfecto, entonces no tuviste que llevarles a terapia a tus papás. No. Tal vez el diálogo, conversaste con ellos bastante. Tuve que conversar con ellos, explicarles todo lo que la persona que yo era y que no me aceptaba conmigo mismo, porque antes de que ellos te acepten, pues tienes que aceptarte tú primero. Exacto. Obviamente. Entonces, fue como que ya, ahora ya está muy normal para ellos yo hablar de cualquier tema, que me entienden muy bien. Claro está que hay algunos temas que todavía no saben, pero yo trato de explicarles para que ellos aprendan. Uh-huh, exacto, Eva. Hay que también enseñar uh-huh. a nuestros padres a comprendernos y a conocernos, por supuesto, sobre todo si nuestras diversidades sexogenéricas para ellos es algo nuevo, ¿no? Para muchos padres es nueva, es nuevo que y siempre tenemos todo que este estar tema, prestos ¿no? a conocer cosas nuevas. Siempre. Además, siempre debemos estar listos y dispuestos a claro. conocer nuevas cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa, y pausa musical, por supuesto. Vamos ahora con otro tema musical, y ahora vamos con Danny Ocean y su tema Me Rehuso. Volvemos con Punto Diverso. Para todos aquellos amores que a ser separados. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, o esta química que haces en mí. Y ya no puedo ver, ya no puedo ver. Discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer. Ya no puedo caer. dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue en mi voz. Y dale tiempo, tiempo, mami, al tiempo. Los ojos. Baby, no. De Punto Diverso y seguimos con nuestro segundo bloque ahora de noticias LGBTI, pero no tan buenas, ¿no? Un poquito que nos entristecen, que nos ponen un poco así como iracundos. Claro, porque nunca la vida es color de rosa, chicos. Así es. Y pues una noticia que nos llega también gracias al blog Soy Homosensual. De acuerdo a la segunda encuesta nacional sobre violencia escolar basada en orientación sexual e identidad de género, la mitad de los profesores y directivos no apoyan a los estudiantes LGBTI que denuncian ser víctimas de acoso escolar. De esta forma, la violencia hacia nuestra comunidad se legitima en muchas escuelas. Hablamos del país de México. Más de 1.700 estudiantes LGBT de secundarias y preparatorias de todo el país de México participaron en la encuesta que se llevó a cabo a través de internet. Las y los estudiantes fueron reclutados, a través de anuncios en redes sociales. El estudio lo llevaron a cabo la Fundación Arcoiris, la Organización de Mujeres del Closet de Sor Juana e Inspira AC. El problema, pues, nos dicen que no va a desaparecer si no hablamos de ello. El 54% de los participantes reportaron estar fuera del closet con sus compañeros de la escuela y el 31% con el personal escolar. Aquellos que son abiertamente LGBT tuvieron mayor probabilidad de experimentar violencia. Por otro lado, el 60% considera que tiene menos uno o más profesores LGBT, hecho que inspira mayor confianza en caso de necesitar hablar con algún adulto. Uh-huh, así es. No sé, no sé si hay un cambio de generación bastante, ¿no? Es decir, cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, casi nadie se atrevía a salir del closet. Y a pesar de que pues ya teníamos, o justo cuando yo estaba en el colegio, aún no salía, cuando recién estaba por salir del colegio, ahí recién se iba a modificar toda la constitución. Yo salí del colegio en el 2007, entonces en el 2008 se cambia la constitución, se aprueba más del tema y se recalca más en el tema de la no discriminación por orientación sexual y identidad de género. ¿Tú, Caritas, en qué año te graduaste de colegio? Yo me gradué en el 2014. En el 2014, imagínate. Entonces, ¿para ti hubo algún cambio, por ejemplo? ¿Para ti, cómo tú viviste tu época escolar en este sentido de, pues, ¿crees que habían bastantes chicos que ya salían del closet o había muchos chicos que todavía continuaban en el closet? Había muy pocos, pero más lo hacían porque ya su familia lo sabía. De hecho, en mi caso no, porque yo salí del closet ya cuando ya estaba en último año de colegio. ¿Por qué? Porque tenía miedo de contarles a mis papás. Pero Pero era obvio que sí me daba cuenta que había profesores que sí eran gays y todo el cuento, pero era como que callado. Ajá, así es. Afortunadamente estos datos de México nos dicen que, por ejemplo, el 60% cree que, considera que al menos uno o más profesores LGBTI existen y que por eso les da mayor confianza, ¿no es cierto? Claro. Yo te cuento, o sea, he visto yo una diferencia bastante grande, por ejemplo, entre la generación actual de estudiantes del colegio, en donde, digamos, casi siempre, o al menos en cada curso, saben abiertamente quién es. ¿Quién ya se ha mencionado como gay, claro, se ha identificado como gay, como lesbiana? En mi época de colegio no sucedía eso, y ni de qué hablar de épocas anteriores a nuestras generaciones, ¿no? Así que, pues, definitivamente ha apoyado muchísimo el tema de quizás las leyes que han ido mejorando, de quizás la información, que se ha dado más apertura al tema LGBT en los medios de comunicación, por ejemplo, y eso creo que uno de los resultados es que hoy por hoy cada vez más chicos jóvenes de colegio ya pues pierden el miedo a identificarse como gay y lesbiana, ya lo saben sus profesores, lo saben sus compañeros, sus papás, como tú mismo mencionaste, Carlitos. Así es, pero los participantes de esta encuesta realizada en México dice que, pues, en cuanto a las materias, dice que cabe resaltar que muchos de los estudiantes que han experimentado acoso escolar lo han vivido en la clase de educación física, por la que muchos tratan de evitarla. No sé si a ti también te pasaba eso, Carlitos. El último año, sí, como ya lo sabía, entonces es como que tenía miedo de que, o sea, que yo me cambiara con ellos o cosas así. Pero no, el hecho de ser gay no quiere decir que te van a gustar todos los hombres. Hay gustos y gustos, como en la gente heterosexual. Exacto, así que no tenga miedo. Así que no tenga miedo, amigo, de desvestirse delante de de su amigo o su mejor amigo gay o lesbiana. Y sí, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre me costó muchísimo el tema del fútbol, el poder compartir esos espacios que son como muy masculinos. Pero disfrutaba más, por ejemplo, de clases como música o teatro o danza, por ejemplo, también me encantaba, ¿no? Entonces, también mucho tiene que ver a veces con las clases, ¿no? ¿Cuál era tu materia favorita en el colegio? Me gustaba música. Música también te gustaba. Y dibujo. Sí, creo que a la comunidad LGBT nos gusta más ese tipo de materias. Tenía compañeras lesbianas también que eran muy buenas para el fútbol. Y ellas eran reconocidas, ¿no? Y ellas sí eran, pues, bien vistas, ¿no? Por lo que hacían. Vamos con otra noticia que no es tan positiva, que es bastante negativa en realidad. Y es que vamos ahora al otro lado del mundo, vamos a Indonesia, ya que más de 140 detenidos en Indonesia en una redada en un sauna gay. Este fin de semana pasado, más de 140 personas han sido detenidas en Indonesia en una redada en un sauna gay, aunque pues en Indonesia no es ilegal la homosexualidad. Recordemos que todavía en 70 países del mundo todavía es ilegal ser homosexual, todavía es penado por la ley. En los últimos 18 meses, en Indonesia se han reportado diversas actuaciones en contra de la comunidad LGBTI. Según el diario The Guardian, podría haber estado provocada por diversos comentarios controvertidos que han hecho algunos ministros conservadores de Indonesia. La policía indonesa arrestó a más de 140 hombres en un sauna gay de Jakarta, la capital de Indonesia. Además, el día anterior, pues, dos hombres fueron azotados en público por haber tenido relaciones sexuales gay. Los casos de arrestos a miembros de la comunidad LGBTI en Indonesia desgraciadamente no acaban. El mes pasado la policía arrestó a 14 hombres que asistían a un encuentro en el hotel Surabaya e incluso les forzaron a hacerse las pruebas de VIH. Recuerden que las pruebas de VIH son algo son voluntarias, deben ser voluntarias, ¿no? Nadie te puede exigir a que te lo hagas. Además, totalmente una falta de los derechos humanos que se ha vivido en Indonesia, y nos sorprende, ¿no? Indonesia siendo un país que ya no tiene, pues, en sus leyes prohibida la homosexualidad o lo tiene visto como delito, pero sin embargo se sigue tratando como tal, ¿no? Esas experiencias, por ejemplo, nosotros pasábamos aquí en nuestro país antes del año 1997, cuando aún era penalizada la homosexualidad, pero actualmente estas prácticas son Pues ya en pleno siglo XXI, en pleno 2017, ya definitivamente son bastante retrógradas. Recibir, por ejemplo, castigos, latigazos, que los quemen, exacto, son prácticas muy violentas que casi siempre están muy relacionadas con el tema religioso de aquellos países, ¿no? Eso es lo lamentable, que a veces las creencias pues terminen con violencia, ¿no? Que terminen con esos tipos de actos muy muy violentos, definitivamente. Así que muy sentimos pues mucho el caso de lo que está ocurriendo en Indonesia. Así que desde acá, pues obviamente nos solidarizamos con nuestros compañeros y por supuesto a seguir con la lucha. No nos olvidemos que nuestros derechos también deben ser siempre reconocidos. Tienen siempre que ser, pues, bien vistos. Vamos a un corte musical. ¿Te gusta Rihanna, Carlitos? Me encanta. ¿Te encanta Rihanna? Rihanna. Así es, vamos con algo de Rihanna y vamos con unas presentaciones en vivo en el MTV 2016. Vamos así con un mix de algunas canciones, sobre todo de rap de Rihanna. Volvemos con más de Punto Diverso. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low for a faded fuck. On some faded love. Shit, what the fuck you complaining for? Feeling jaded up. Used to trip off that shit, I was kicking to you. Had some fun on the run, though I'll give it to you. But baby, don't get it twisted. You was just another nigga on the hit list. Tryna fix any issues with a bad bitch. Didn't they tell you that I was a savage? Fuck your white horse in a carriage. But you never could imagine. Never thought you could have it. You need me. Ooh. Yeah. like blah, blah, blah. Pay me what you want it. Don't act like you forgot. This better have my money. This better have my money. Pay me what you want it. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El rock se toma la casa de la cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Nuestra Señora. El colectivo Llama te invita. Nuestra Señora. Memorias de agua. Acción teatral en las fronteras del rito, el canto y la danza. Unipersonal de Carlina Derex Bustamante, dirigida por Ana Correa, actriz del grupo peruano Yuyashkani. Viernes y sábado, 19, 20, 26 y 27 de mayo a las 7 de la noche. En la Sala Mandrágora, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señora, mamita lagunita. ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie, y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes? Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas de este festival único en Tumbaco. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con más de este... Volvemos con más de Punto Diverso. Y me cogió la desprevenida el señor de los controles. Estaba yo haciendo mi origami aquí, así como esperando a que pasen los comerciales. Bueno, pues estamos de vuelta en Punto Diverso y como habíamos prometido, hoy el tema se vuelve... Vamos con el tema. Promiscuo. Promiscuo. No, mentira. La frase de inicio dice así, y quiero que tú lo analices y me des un comentario, Carlitos. Me encanta el sexo, en pareja, en tríos, en grupos, en privado y en público. Siempre traigo a la mano un condón. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Esa frase? Pues... que, o sea, si es que quieren estar con alguien, pues siempre protéjanse, pero tampoco sean tan promiscuos, porque eso se ve feo. Se ve feo, dices tú. ¿Por qué crees que se ve feo? Porque tienen que tener amor a ustedes mismos, chicos, y no tienen que estar con uno y con otro, porque nadie los va a tomar en serio cuando ustedes quieran algo serio. Graben eso, cacho. Ese es quizás uno de los inconvenientes más grandes, ¿no? Y es que a veces te ganas la fama, ¿no es cierto? Te ganas la fama de promiscua. Y eso nos pasa a los gays, nos pasa a las lesbianas, nos pasa a los chicos heterosexuales, Por supuesto, en una sociedad machista como la nuestra, como la ecuatoriana, mientras el hombre tenga más parejas sexuales, hablando de hombre heterosexual, ¿no es cierto? Mientras más mujeres tenga, más chicas tenga, más galán es, mejor hombre es con sus amigos, etcétera, etcétera. Obviamente para las mujeres siempre será un perro, como dicen por ahí, ¿no es cierto? Pero una chica que tenga varias parejas sexuales hombres... ahí se la catalogan como puta, como que eres una zorra. Exacto, exacto, eso mismo, ¿no? Con el respeto que se merecen decir esas palabras, porque a veces nos asustamos, no nos asustamos de la violencia, no nos asustamos porque corre sangre en las calles, no nos asustamos por ver en televisión películas o series que se expriman sangre literalmente, ver ese tipo de violencia, ver maltrato intrafamiliar, por ejemplo, en películas de cine, pero a veces nos alertamos o nos asustamos cuando escuchamos palabras como puta, ¿no es cierto? Hay una marcha de las putas que se da en nuestra ciudad, la marcha de las putas, que precisamente es para reivindicar el término, ¿no? Y para decir, bueno, pues si soy libre de mi cuerpo, si yo como mujer decido con quién y con quién no, si yo como mujer, pues respeto mi cuerpo y quiero que me respete mi cuerpo y que acepte y que respete mi decisión, que si cuando digo no es no, entonces pues si por eso me dicen que soy puta, entonces sí, pues soy una soy, puta. Y lo pero soy. Siempre me protejo y me amo a mí mismo. Exacto. Así que, pues mira, el tema de la promiscuidad es un tema que es bastante moral. Y una reflexión que nos trae un artículo que vamos a analizar esta tarde. Y es muchas veces la diferencia entre lo que es ser, lo que es tener moral, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo que ya se vendría a ser como la moralidad o los moralismos, ¿no es cierto? Es decir, como ya el extremo de lo moral. Y para ello, pues, citamos a Michael Warner, que en su libro The Trouble with Normal, es decir, El problema con lo normal, dice que como consecuencia del fracaso de no poder controlar nuestra propia vida sexual, casi todos tarde o temprano terminamos por querer controlar la ajena. Uh-huh. La mejor forma de lograrlo a veces es a través del moralismo y su arma más efectiva, la imposición de la vergüenza, ¿no es cierto? Que es decir, que te hagan sentir mal, que te hagan sentir uh-huh. avergonzado por lo que eres. Y eso, déjame decirte, Carlitos, es muy común, creo, también en nuestro ambiente sí. gay. Pero no tienen que ser hipócritas, porque la gente que dice que no ha sido promiscuo en su vida, miente, porque siempre, la mayoría de gente sí lo hace, solo que les gusta ser hipócrita y creerse los santos, que es cosa que no son. Exacto, entonces, pero no llegamos a veces a un límite o a un tema en que, pues, cuando empezamos a nosotros, por ejemplo, a tachar, o a decir a alguien más y señalarle con el dedo y decirle, ay, es que tú eres un promiscuo, ay, es que tú andas por ahí con uno y con otro, y señalamos con nuestro dedo a otras personas, uh-huh. esto ya nos catalogaría como personas moralistas, ¿no es cierto? Es decir, sí. que te imponen una visión, su visión del bien y del mal mediante el chantaje y uh-huh. el miedo, ¿no es cierto? A veces que, ay, pero es que eso es castigo divino, pero es que te vas a ir al infierno, o ay, es que cuántas enfermedades no tendrás. Y el rechazo social, o el tema sí. de las burlas, del bullying, el acoso entre amigos, ¿no es cierto? Pero tienen que fijarse en su vida. Así les juro que van a estar más tranquilos con ustedes mismos si se fijan solo en su vida y no en la de los demás. Exacto, sí, y eso es lo que tiene que ver, y Carlitos ya me acaba de mencionar el principio más bien de lo que es simplemente ser moral o tener moral. Los morales, pues, asumen las consecuencias de las éticas de sus actos, con quiénes acuestan, por qué y cómo lo hacen, qué riesgos asumen y cuáles habrán de negociar, ¿no es cierto? Es diferente ya cuando, por ejemplo, a pesar de que tú tengas varias parejas sexuales, pero tú estás consciente de cómo tienes que protegerte, estás consciente de lo que estás haciendo. Cuando estás consciente, por ejemplo, de que, pues, si tienes varias parejas sexuales, pues, difícilmente vas a poder estar con una pareja estable, ¿no? Tener una sola pareja. Pues si ya te conoces y dices, bueno, yo no soy para pareja, o como para ahí dicen, yo nací libre como las gallinas, como dice una de nuestras, de una de las chicas más famosas en YouTube, cuando la entrevistan y dice, y le preguntan, señorita, ¿y usted ha recibido propuestas de matrimonio a una chica trans? Y le dice, y claro, por supuesto, ¿y qué creyó? Si yo soy una dama, a mí me proponen matrimonio, pero lo mío no es eso, yo nací libre como las gallinas. Ajá. Y yo les diría algo a través de ese tema, ¿no? Si ustedes quieren tener algo serio, pues sean serios, respeten a la persona, tengan confianza en ellos, fidelidad, que se basa eso en una relación. Y si ustedes quieren estar con uno y con otro, pues quédense solos, obviamente siempre protegiéndose. Así es. Y como pues decíamos, ¿cierto? Asumiendo las consecuencias con quienes lo hacen, además, o sea, debes estar también seguro con quién lo haces y asumir esas consecuencias. ¿Y por qué lo haces? Si tú ya estás consciente, por ejemplo, y te aceptas y dejas también la culpa personal, porque a veces es como que, ay, ¿por qué soy así? Pero es que, ay, es que yo soy una promiscua y me siento mal por eso. Pero si ya nos dejamos de sentir culpables por eso y decimos, sí, pues me gusta, quiero, me encanta tener, como decía la frase del inicio, ¿no es cierto? Me encanta el sexo, entonces quiero tenerlo con varios, con un, no solo con una, en grupo, etcétera, etcétera. O sea, si yo ya pierdo la culpa de eso, ¿no es cierto? Ya es un paso para aceptarme a mí mismo, es un paso más para tomar conciencia, ¿no? Para decir, bueno, pues sí, soy promiscuo, pero con conciencia, ¿no? Ese es, creo que, finalmente el punto al que debemos llegar, ¿no? Conciencia y protegerse siempre, porque así ustedes vean la persona más bonita del mundo. No quiere decir que esté sano, grábense en eso. Así es, así es, así que... Pero ahora hablemos un poquito de las reglas, de los lugares o las formas de encuentro normalmente. Casi siempre, y actualmente, pues, las relaciones sexuales les podemos encontrar en cualquier lado. Es muy fácil. Es muy fácil ahora. Hay una frase, no recuerdo quién lo dice, pero dice que en la actualidad... el sexo o alcanzar o tener relaciones sexuales es más fácil que tener una relación estable. Que tener una relación estable o que uh-huh. llegar a encontrar el amor. Antes era diferente, antes era muy difícil, por decirlo, a acceder, digamos, a un acto sexual, y a veces ese era el objetivo de algunas parejas. Pero actualmente es así, ¿no? Es mucho más fácil. Para nosotros de la comunidad LGBTI hay muchos encuentros, hay muchas páginas y redes sociales, uh-huh. por ejemplo, Manhunt, por ejemplo, Grindr, el mismo Twitter, el mismo Facebook también ha servido muchísimo para poder encontrar Hornet, tus parejas sexuales. Badoo, Scruff, y así algunas, chicos. Y la niña dice que no es promiscua. O sea, no soy promiscuo, pero... Pero conozco. Pero sí las conozco. Ok, o sea, tú conoces... Y por eso digo que tampoco yo me creo el santo, porque cuando yo quiero estar con alguien, pues lo hago. Y creo esas redes solo para eso, y de ahí, ya, se fue. Para un rato y listo. Okay, listo. Sí, me encanta eso. Las redes sociales, pues sí, se han convertido en un ámbito que... pues es uno de los medios más comunes de encuentro de la comunidad LGBTI, de chicos gays, lesbianas, porque ¿cómo más encuentras pareja, Carlitos? No sé, creo que ustedes tienen que dejar que las cosas fluyan solas, porque si la buscan, pues van a encontrar las peores personas del mundo, créanme. También. Es mejor conocer la persona, pero si ustedes quieren conocer una persona, no la busquen en discotecas gay, no la busquen en aplicaciones como estas de sexo, dejen que fluya sola las cosas. Y les juro que les va a ir súper bien, dejando que fluyan solas las cosas. Y no se apresuren a querer estar con alguien, porque si ustedes se apresuran, pues, como les digo, van a conseguir lo peor de lo peor. Que ustedes le ven que es la persona más bonita, pero tiene sus defectos. Que es promiscua. No uh-huh. puede estar con una sola persona. Así es. Bueno, pues sí, cada uno debe aprender muchísimo a reconocer qué es lo que me gusta, cómo soy, qué es lo que busco, ¿no? También porque si yo voy a esas redes sociales... Ya saben qué buscan. Exacto, ya saben para qué están hechas esas redes sociales. Entonces, pues, lamentablemente, sí, pues muchos intentan buscar una relación o amistades verdaderas a través de redes sociales, pero... Este definitivamente no creo que sea el espacio más adecuado para ello. No. Es el espacio adecuado para otras prácticas, para otros temas, pero no para de pronto tener una relación o un amigo. Así que, amigos o amigas, si es que estás en esas redes sociales y estás buscando el amor de tu vida, estás un poco perdido, déjame decir, definitivamente. Pero, pues... Fuera de tema. Pero preferible en tal caso conocer a las personas en otros ambientes, en otros lugares. Pero te preguntaba esto, Carlitos, porque que ¿en dónde más encuentras parejas o puedes encontrar a alguien? Porque, pues, a diferencia de la comunidad heterosexual, para nosotros es muy difícil, por ejemplo, salir a la calle, en un medio público, o a la universidad, o a la escuela, colegio, o no sé, en cualquier espacio público, en una fiesta, por ejemplo. ¿Cómo coqueteas con alguien? ¿Cómo te le acercas a alguien y le dices me gustas? O le invitas a salir, si pues posiblemente esa otra persona sea homofóbico o simplemente no sea tan bien o no tenga tus mismos gustos. Entonces, ¿cómo, no es cierto? ¿Cómo esa es quizás una de las diferencias y algo que ha hecho pues que estas redes sociales tengan tanto éxito? Porque a estas redes sociales tú sabes que ahí van a estar personas como claro. tú, personas con los mismos intereses, con los mismos gustos, pero no sucede lo mismo en el espacio público. Entonces, por eso te decía, ¿no? Muchas de estas redes sociales. En el espacio público sí he conseguido gente. Uh-huh. Y claro está, como les digo, dejando que fluyan solas las cosas. Pero, como les digo, es como un sexto sentido cuando tú ves a otra persona que es gay. Pero es obviamente porque se le nota, o dos, porque es muy varonil, pero serio, pero igual sabes que es igual que tú. Ajá, tal vez quizás bien tomando el tema de... tiene que ser más profundo el análisis a veces es en ese momento. Porque... Tienes que ver bien. Si quieres hacer eso, pues tienes que ver muy bien. Porque después puedes salir, o sea, en una confusión con otra persona. Exacto. A mí me pasó una vez, estaba en la calle, y un chico me quedó viendo... Y me pareció simpático y yo lo regresé a ver, y lo regresaba a ver. Y esto me pasó acá en el Parque Elegido, aquí muy cerquita. Entonces, y el chico me hizo unas señas como que ven, acércate, ¿no? ¿Ya? Entonces dije, wow, nunca me había pasado eso en el espacio público. Así que me la acerco, pero antes de eso ya me había hecho unas señales como señalándose la cabeza, ¿no? Y bueno, resulta que el chico no estaba interesado en mí, sino que estaba interesado en ofrecerme estupefacientes. ¿Y qué es? Drogas. No, ¿qué? Entonces, mira, a veces también es súper interesante y necesario captar muy bien estos imágenes. Entonces yo, por ejemplo, recién aprendí ese momento que cuando te hacen de lejitos señales y se tocan la cabeza con un dedo, significa pues que te están ofreciendo estupefacientes, que te están ofreciendo drogas. Y yo me confundí. Yo pensé que me estaba llamando y aparte como de lejos no veo muy bien, entonces yo pensé que realmente me estaba coqueteando, pero realmente resulta que no, resulta que lo que estaba haciendo era ofreciéndome su mercancía. Yeah. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado también. Entonces, por eso hay otras razones. A veces las redes sociales, estas de encuentro de para chicos gays, lesbianas, pues son muy comunes, ¿no? Y son bastante utilizadas precisamente para evitarte esos inconvenientes, evitarte que alguien de pronto te desplante, o mucho peor, que alguien te violente, ¿no? Porque hay personas que de pronto sean muy violentas y si simplemente les dices, oye, me pareces guapo, me pareces guapa, y de pronto te agredan físicamente, ¿no? Claro. Pero tienen que tener mucho cuidado en las personas que aceptan en Facebook, porque a veces ustedes pueden ver que está por o sea, le ven fotos de él y todo, pero no saben quién es la persona que está atrás de esa red. Ajá. Porque se pueden topar con personas homofóbicas o que quieren hacerles daño. Por eso tienen que tener mucho cuidado con quién aceptan en su Facebook. Exacto, así que y conversar también, conversar es muy importante. Uh-huh. Vamos a una pausa musical, vamos ahora con algo también ecuatoriano, como decía, para zapatear un poco. Vamos a hablar con el grupo 4AM y su tema No Pido Nada Más. En autobús por la ciudad, no tengo un Mercedes ni un Jaguar que manejar, solo tengo mi guitarra nada más. No tengo mis mansiones por ahí, tampoco una piscina ni un rubí que regalar, solo tengo tu mirada. Y tengo sueños, mil historias y mil canciones, tengo tanto para darte y mis oraciones es así. Son para ti, mi amor. Y tengo tanto que hacer, tanto que aprender. Tengo una novia que me espera. ¿Dónde la dejé? En aquel tren. En aquel tren, no, no. Solo tengo mi guitarra y una canción para cantar. Y solo tengo tu sonrisa que siempre me el iPhone 6, pero por ti mi vida pongo el mundo al revés, lo que quieras a tus pies. Y tengo sueños, mil historias y mil canciones, tengo tanto para darte y mis oraciones es así, son para para ti, mi amor. Y tengo tanto que hacer, tanto que aprender. Tengo una novia que me espera. ¿Dónde la dejé? En aquel tren. En aquel tren, no, no. Solo tengo mi guitarra y una canción para cantar. Y solo tengo tu sonrisa que siempre me acompañará. Solo, no pido nada más. No hay un mundo que tu amor pueda comprar. El precio de tu sonrisa, mami, eso cuesta más. Sujetarte de la mano por la playa y ir a pasear. Mirándote a los ojos, yo te quiero confesar que tú eres el amor de mi vida. Sin ti yo no sé qué de mí sería. No pido nada más, no pido nada más. Tenerte entre mis brazos por siempre hasta el final. Y solo tengo mi guitarra y una canción para cantar. Y solo tengo tu sonrisa que siempre me acompañará. No pido nada más. Bueno, pues ahí estábamos disfrutando del tema de 4 AM desde Quito, Ecuador, como decían los chicos, con su tema No Pido Más. Y no, no pidamos más porque ya se nos acaba el tiempo de esta programación. Así que, pues ya para cerrar un poquito el tema de esta tarde, hablando sobre la promiscuidad. ¿Qué último consejo tú les darías a tus amigos o también quizás a conocidos y a los radioescuchas, porque también nos pueden estar escuchando padres de familia también? Claro, con este tema. Lo que yo les podría decir relacionando la promiscuidad es que si ustedes quieren estar con alguien y obviamente no están buscando algo serio, pues háganlo, siéntase con la totalidad de tener sexo con quien ustedes quieran, pero claro está, si ustedes quieren, no que nadie los obligue. Y obviamente siempre poniéndose el condón. Y bueno, hablando también de esto de la homofobia y todo esto que pasó hace muy pocos días, del día de la homofobia, pues lo que les podría decir es, ustedes nunca se queden con las ganas de nada. Hagan todo lo que ustedes quieran hacer sin importar el que dirán de la gente. Porque si ustedes empiezan a hacer caso a lo que dice la gente, pues no van a llegar a ningún lado. Si ustedes en cambio dicen, sí, yo quiero hacer lo que me dé, lo que yo quiero mientras esté vivo, pues háganlo. Hagan todo lo que ustedes quieran, no se queden con las ganas de nada. Y no se fijen en lo que dice la sociedad, porque la sociedad no les da ni un centavo, sinceramente. Y bueno, eso sería, chicos, para empatar. Y terminar. Bueno, muchas gracias, Carlitos, por haber estado con nosotros en esta tarde en Punto Diverso. Y bueno, pues yo también quisiera terminar diciendo, pues que nos dejemos también un poquito de moralismos y de atacarnos entre nosotros como comunidad, entre amigos. El tema del acoso por el tema de promiscuidad, y ya de por sí la palabra es un poco grosera, ¿no? Ya de por sí es una palabra que tiene una carga moral muy fuerte, ¿no es cierto? Que catalogarte como promiscuo, y ya promiscuo enseguida se te viene toda una connotación negativa, ¿no? Pero entonces yo más bien pensaría que para contrarrestar todo ese moralismo que a veces nos carga la sociedad... No critiquen la vida ajena si la suya no es un ejemplo. Exacto. Y así más que no nada, pues aceptarse tal y como uno es, aprender a conocerse. El autoconocimiento es lo que realmente creo que nos puede llegar a hacer realmente libres en esta sociedad. Y para que ya no nos llegue a afectar de pronto los moralismos de las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro ambiente, en nuestra comunidad. Así que antes también de cerrar, les quiero compartir la agenda de talleres de esta semana de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Los días martes, como siempre, tenemos el espacio de escucha denominado Mi Misma. Así se denomina el espacio de psicoterapia grupal que lo estamos dando en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Se pueden sentir ustedes mismos. Exacto. Y son talleres con chicas de psicología, con las que trabajamos el tema del autoconocimiento, reforzamiento de la autoestima, conocerse a nosotros mismos y también mejorar nuestras relaciones interpersonales. Así que no se lo pueden perder, todos los martes a las 5 de la tarde. Este miércoles tendremos, por supuesto, la tercera edición de nuestro taller radiofónica, que es precisamente para a nuestros compañeros del comunidad LGBT, y también incitarles a que quieran les guste la radio, los que quieran seguir haciendo radio, quieran aprender a hacer radio, pues que nos visiten, y esperamos que algunos de los chicos, al menos los mejores de estos talleres, luego nos acompañen aquí en Punto Diverso. Exacto. Y se sientan famosos, no. y sea este espacio, aprovechen el espacio sobre todo. Y el día jueves tendremos la proyección de una película que es bastante controvertida, salió en el 2016, se denomina King Cobra, y es una historia basada en la vida real de uno de los actores porno gay más conocidos, que es Brent Corrigan. Así que, pues, si quieren, ya saben, ver película este jueves a las 5 de la tarde en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Estamos ubicados en las calles 6 de diciembre y Lizardo García esquina. La entrada es por las 6 de diciembre, una puertita verde, solamente nos timbran y ahí les atendemos con mucho gusto. Estamos ahí de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche, también si desean hacerse exámenes, pruebas de VIH, atención médica, psicológica. Sí, con toda la comodidad del mundo de hacerlo. Exacto, la comunidad y confianza. Recuerden, no solamente atendemos a las poblaciones LGBTI, sino también a todo el mundo, a todos los que porque quieran. Porque nosotros acercar. No discriminamos. Exacto, nosotros no discriminamos a nadie, por ninguna razón. Así que estamos también comprendiéndonos de esa manera a todos. Bueno, pues esto ha sido todo en esta tarde en Punto Diverso. Un gusto haber estado con ustedes. Y pues de aquí nos estamos escuchando el próximo lunes, como siempre, a las 4 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Cuídense y sean felices. Así es, que tengan una linda semana. Bye bye. Chao. Chao. Promocionar.